normalmente. Sí, hay muy mala señal. Cortamos un momento y volvemos a comunicarnos porque la verdad que se escucha bastante mal, como muy una lluvia, bastante lejos. Así que bueno, a veces nos juega estas pasadas el Telegram, que nos ha aguantado toda la cuarentena, pero bueno, ahora cada tanto nos hace estas cosas. Para hoy un día, bueno, que comentábamos importante en el Senado de la Nación, y ya adelantó el gobierno que va a convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para distintos temas que obviamente son necesarios. En el verano. Creo que ya que hace mucho no hay un año sin sesiones extraordinarias. Claro. Que lo cual me parece lógico porque las vacaciones son bastante largas para los diputados y senadores. Pero bueno, trabajaron más este año en plena pandemia que los años anteriores y encima ahora con sesiones extraordinarias, cosa que me parece perfecto porque es lo que requiere la situación que estamos viviendo. Además tuvieron durante el macrismo un aumento importante, considerable, los diputados y diputadas. Algunas nos decían, fui a la cuenta y no lo podía creer. El aumento que había dado el macrismo a los trabajadores del poder ejecutivo, del poder legislativo, perdón. Yo no estoy en contra, siempre los aumentos están a favor. ¿Un aumento considerable, decís que fue? Un aumento considerable fue en ese momento, no recuerdo el porcentaje, pero fue un aumento importante. Claro. Aún así, si cobraran relativamente poco, igual, sesión extraordinaria y vayan y legislen. Claro. Pero bueno, tendrá todavía que sostenerse la modalidad a distancia. Se contradice con el discurso de esa gente, de que hay que recortar todo lo que sea política, todo lo que sea gasto político, hay que recortarlo. Claro. Es el discurso, después en la práctica obviamente que eso no sucede. Así es. Bueno, Esteban Burrich planteaba bajar los recursos incluso de los trabajadores del Estado, que no eran funcionarios. Pero bueno, cosas que dice Esteban Burrich. A ver, Claudio, si nos escuchamos mejor. A ver cómo me están respetando ustedes. Más o menos. No sé por qué hay como una lluvia. Anda fallando hace rato la línea Telegram, quiero decirlo. Yo hace un rato cuando vos empezaste a hablar no te escuchaba. Prácticamente escuché la parte final de lo que estabas hablando. Por eso es muy difícil el contacto. Así porque, primero, bueno, tendremos que tener una línea tía. Bueno. Claudio, te llamamos por teléfono, por celular, de manera normal para hacer este cierre, porque la verdad que no tenemos ningún destino con el Telegram en el día de hoy. Un lindo día aquí en la Ciudad de Buenos Aires, lindo día en Córdoba también, nos comentaba Claudio. Así que hay que disfrutarlo cuidándose. Y ya, como quien no quiere la cosa, estamos en noviembre. Increíble. Nadie sabe cómo hemos llegado a noviembre. A pasitos de las fiestas. Hay que ver cómo nos vamos organizando con todo ese temita. Claro. Es complicado. Muchas familias se juntan desde muchos lugares, aprovechan la fiesta para pasar todos juntos en algún espacio. Va a estar complicado. Así como las vacaciones, ¿eh? Claro. Los que estaban pensando en irse a alguna quinta o algo por el estilo, va a estar muy difícil por los precios y las especulaciones que hay en torno a eso. Hay algunos, desde el Ministerio de Turismo, hay que meterse porque es interesante para quienes quieren, obviamente, irse de vacaciones o viajar, un nuevo programa que se ha lanzado que es el Previaje, que haces una serie de inscripciones y ciertos datos, y lo que hacen es devolverte el 50% de algunas compras o gastos con tarjeta de crédito. Pero hay que, bueno, investigarlo desde ahora, si uno se quiere ir en diciembre, enero, quizá febrero, para poder ir encontrándole la vuelta. Con tiempito, con lo que queda de tiempo, claro. Por lo menos. Nos llegan mensajes al 1550-1235-89. Le mando un saludo enorme a Adriana, que nos escribe y dice, Cyber Monday, las berlinesas. Cyber Monday para todos, no, para pocos. Porque las 12 o 18 cuotas son para, por ejemplo, los celulares que cuestan más de 50.000 pesos. Ajá. Una vergüenza, estoy enojada, nos dice. Y bueno. A ver. Claro, las... ¿Cómo vas a hacer un gasto de 50 lucas para acceder a las cuotas sin interés? Claro, no tiene locura. Sentido. Pero además algo que hay que saber del señor Monday, primero y principal, y antes de cualquier discusión, es una iniciativa privada y comercial. No es que estamos diciendo este programa estatal que pusieron no funciona. Es lo inventaron las empresas, así que nunca lo van a hacer algo que pierdan o que no les rinda. Así que primero pensando por ahí y después fijarse, hay varias notas que están dando vueltas, las cosas que hay que tener cuidado y los derechos de consumidor que tenemos todos para que no nos caguen en el cibermundo. Sí, había un montón de páginas que lo que hacían era, te mostraban los precios que había previo al Cyber Monday y los precios que hay en el Cyber Monday, para que vos te des cuenta la diferencia. Claro. En muchos casos no hay diferencia, uh-huh. Es más, en el Cyber Monday sale más caro todavía, así que claro, a prestar atención. A ver, Claudio, ahora si nos escuchamos. Bueno, sí, ahora estamos con la línea normal, ¿no? La línea que no me va a permitir escuchar bien la música, pero no importa. Lo importante es que estoy escuchando bien, no sé cómo me reciben ustedes. Más o menos de vuelta, pero le damos para adelante, le damos para adelante. Hoy estamos tocados. Que vamos a probar con otro sistema mañana, que después Marco evalúe si sale bien o no sale bien. Lo cierto, digo que últimamente no sé qué pasa con Telegram. Está pasando que cuando nos conectamos por esta segunda vez, yo prácticamente no te escuché solamente la frase final, lo cual se hace muy difícil llevar la conversación. Más que estamos trabajando medio como a espalda, vista ciega. Uh-huh. Entonces, es probable que ante no escucharlos a ustedes, ¿no es cierto? Yo me interponga con mi vocecita, me interponga entre ustedes y bueno, y la cosa queda un poco confusa. Pero bueno, estaba escuchando lo del Cyber Monday y vos sabés que Aerolíneas confirmó que también va a participar del evento, ofreciendo accesos al programa previaje y una serie de beneficios que se van a revelar en esta jornada. Ya se está revelando, son 12 cuotas sin interés. Bueno, ya sabemos que es un evento que lo organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico entre hoy y el 4 de noviembre y que participan más de 800 empresas. Y desde esta medianoche, desde este 2 de noviembre, y a través de la web de Aerolíneas Argentinas, aerolíneas.com.ar, podrán accederse a los beneficios del citado evento tanto para viajes de cabotaje como internacionales. Durante el evento de Hot Sale, en julio la compañía fue récord de venta vendiendo cerca de 200.000 tickets, superando así la marca de 2018, esto digo en tiempo de pandemia, ¿no? Superando la marca de 2018 con un 48% de transacciones realizadas. Bueno, además la empresa, vos sabés que en estos dos últimos días, anunció para todo el mes de noviembre más de 650 vuelos, emitió una oferta de más de 650 operaciones. Esto significa respecto al mes anterior un incremento en la cantidad de vuelos del 600,12%. La empresa de bandera ha programado un total de 571 vuelos, 22 a provincias, 30 destinos, muchos de los cuales no superaban desde el comienzo de las restricciones por la pandemia. Entre los destinos con mayor cantidad de frecuencias mensuales, ahí voy juntando las manitos, en el día de seis, se encuentran Córdoba 68, Mendoza 54, Neuquén con 36, Bariloche con 36, Salta con 31, Mar del Plata con 25, Comodoro Rivadavia 25, Bahía Blanca 23, Trelew 10, San Juan 14. Otra buena noticia es que la compañía retomará de forma progresiva su operación de intertramos y corredores federales que principalmente en Córdoba. Claudio, a ver si... Muy importante. Y en noviembre van a comenzar a operar Córdoba-Neuquén, Córdoba-Mendoza, Comodoro Rivadavia-Neuquén y Mendoza-Neuquén. Uh-huh. Claudio, te... Habrá buenos actuales. Claudio, no sé si me escuchás, si... Porque la verdad que se pierde mucho y tampoco tiene sentido que te haga hablar así. Lo que te propongo es que nos presentes el primer tema de la música de hoy y mientras suena la música vamos reparando un poco la comunicación porque está bastante, bastante difícil. Bueno, fenómeno. Vamos a tratar de resolverlo esto con la música. Bueno, fenómeno. Hoy vamos a presentar a una gran cantante, una exitosa cantante en su época, una mujer que nació en Mendoza en el año 1925, allá por 2012, el 17 de mayo, a la edad de 76 años. Pero bueno, esta señora llamada Carmen Guzmán, una figura icónica de la música popular argentina, llegó a producir su último disco allá por 2008, entre 2008 y 2009 concretamente, por el sitio Vital Music, y se tituló esta producción Señora Milonga. A propósito, yo hoy le mandé, yo no te había escuchado, ¿ves? Porque te había perdido y no había escuchado que Nico no había venido. Bueno, yo le mandé todo a Nico, Nico se lo mandó a Marcos, por suerte. Así que bueno, vamos a escuchar a esta enorme cantora popular